Es momento de conocer a nuestra invitada. Patrimonio Vivo presenta este jueves 4 de junio a las 6 de la tarde la videoconferencia Memoria Histórica, lecciones de la pandemia que azotó a Guayaquil y a la UCI a inicios del siglo XX, a cargo de nuestra invitada Andrea Miniguano, coordinadora de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 3. Le damos la cordial bienvenida y vamos a conversar sobre esta iniciativa. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la invitación. ¿De qué se trata esa propuesta que tiene el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Patrimonio Vivo? Mira, esta propuesta que tenemos acá desde la Zonal 3 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con sede en Riobamba, es justamente tratar desde diferentes áreas que nos competen a los técnicos sobre que gestionamos el patrimonio cultural, dar algunos temas alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? Etcétera. Entonces, el reto es justamente compartir con la ciudadanía un poco de lo que hemos venido trabajando, de nuestro accionar, de también poner en valor un poquito acerca del patrimonio, ¿no? Y cómo es indispensable mantenerlo y tenerlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esa es la propuesta. ¿Y esto arrancará también en las otras zonales o será un trabajo en particular de la Zonal 3? Mira, inicialmente, o sea, esta es una iniciativa que tenemos a partir de la Zonal 3, pero en las diferentes regionales tenemos diferentes tipos de conversatorios. ¿Y esta será entonces la primera edición que ustedes arrancan con Patrimonio Vivo? Sí, totalmente. Esta es la primera edición de Patrimonio Vivo. ¿Se planifican nuevos temas, nuevos participantes? Sí, sí tenemos una planificación del mes, sí, actualmente. Entonces, como te decía, no cada área de nuestra zonal estará dando semana a semana una conferencia. Y bueno, vamos viendo cómo surge también de acuerdo a la necesidad y la respuesta del público. ¿Por qué resulta importante este tipo de trabajos al punto de llegar a realizar estas videoconferencias donde lo que se hace es presentar lo que está en investigación en textos en bibliotecas ahora a través de una videoconferencia? Mira, yo creo que es importante sacar justamente de los espacios privados. Nosotros debemos buscar la democratización de la información, la transferencia de conocimiento constante. Yo soy historiadora y, por ejemplo, mi accionar no ha sido tanto desde la academia y quedarme en ese espacio, sino trato de tener un lenguaje más claro hacia la ciudadanía, de hacer que la historia también salga de la calle, en el andar, que la gente se siente identificada. A eso queremos llegar, ¿no? Hacer que el patrimonio no solo esté en un museo, no solo esté en una biblioteca, no solo esté en una exposición o en las declaratorias, sino que sea realmente algo vivo. Esto nos puede permitir entender que mirar el ayer tiene incidencias en la toma de decisiones del presente. Sí, totalmente, totalmente. Mira, justamente la propuesta de esta conferencia que se va a lanzar el día jueves, es reflexionar un poco a través de lo que sucedió desde 1908 hasta, ¿cómo se llama?, más o menos los años 40, en Alausí, en Guayaquil, alrededor de también del impacto de la peste bubónica, de la fiebre amarilla, por ejemplo, y ver cómo cosas que están pasando actualmente siguen pasando. Hablemos sobre eso en particular, ¿no? La videoconferencia que tendremos ya este jueves y usted nos va a presentar, se titula así, ¿no? Memoria histórica, lecciones de la pandemia que azotó a Guayaquil y a la UCI en inicios del siglo XX. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es ese contexto de estas dos localidades a inicios del siglo XX? Bueno, mira, primero comentarte que he escogido estas dos poblaciones partiendo de dos publicaciones, es importante decirlo, ¿no? No es que es un trabajo de investigación meramente mío, sino que es un trabajo en base también a unas investigaciones muy importantes que se hicieron, primero de Kim Clark sobre Alausí, su obra es en general sobre el ferrocarril, y en este, justo como está hablando de esta época en que está la construcción del ferrocarril, la sustentabilidad y todo lo que es las dinámicas, topa este tema de la peste bubónica, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX en que van cambiando y va habiendo una ruptura, se está moviendo diferentes dinámicas en cuanto al trabajo, la relación social. En el caso de Alausí, se convierte de un pueblo muy conservador, de un pueblo pequeño, a un pueblo que tiene que despertar rápidamente un cosmopolitismo, ¿no? Y tiene un montón de dinámicas económicas también. Entonces, así como trajo un montón de cosas buenas y favorables, también vino la peste, llegó la peste a Alausí mediante el ferrocarril, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y eso tuvo una incidencia, también una incidencia económica, y claro, se empezaron a despertar las alarmas. La peste de 1908 en general, que claro, llega a Guayaquil en 1908, traída del Asia, y eso también es importante, acercarse al caso guayaquileño. ¿Por qué Guayaquil? Alguna vez una de las autoridades de esta pandemia dijo, como es, o sea, como que algo hubiera sido algo extremo, ¿no? Cayó una bomba de Hiroshima, pero realmente no. Guayaquil siempre ha tenido este tipo de cosas. ¿Por qué? Guayaquil siempre ha estado abierto al mundo, siempre ha estado su puerto. Su puerto ingresa tantas cosas, ingresa conocimiento, ingresa también enfermedades. Y esto es lo que pasó. En 1908 llega la peste a Guayaquil. Y estamos hablando de un Guayaquil de la época cacaotera también, del boom. Y un momento en que un montón de gente de la ruralidad, tanto de la misma costa como de la sierra, va a trabajar. Guayaquil empieza a tener un crecimiento muy desordenado. Empieza la informalidad, empieza la insalubridad. ¿Por qué? Porque mucha gente de la ruralidad empieza a vivir con las mismas costumbres de la ruralidad en la zona urbana, lo cual crea mayor afección. El río Guayas ya empieza a estar contaminado, hay un montón de factores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué también sucede en esa época? Recién, a raíz de la peste bubónica, se crea el sistema sanitario, el primer servicio de sanidad ecuatoriano, ¿no? Estamos hablando de 1908, y ese año también la primera ley de sanidad. Entonces, no teníamos antes qué enorme esto, la emergencia nos obligó hacia eso, ¿no? Este es el momento en el cual se habla un poco del proceso higienista que tenía el país. Claro, empieza, ¿no? Te estoy diciendo que más o menos empieza, porque más o menos en 1940, ahí va a venir ya realmente todas esas normas. Pero estas normas, imagínate, ya en el 40, con el mismo Pablo Arturo Suárez, que es el que va a normar, y este es justamente este lado que tú me dices, ¿no? Y al lado más, como es higienista, y este lado de limpieza. Recuerda que en 1920 estamos hablando de una limpieza social, ¿no? También estamos hablando de que se les condenaba muchísimo a la población indígena, y es algo que también, por ejemplo, en el caso de la UCI se va a ver. Se le echa la culpa de la propagación de la peste a quienes tienen cuyes, ¿no? Y cuyes aquí en el Ecuador, en América, hubo siempre, pero no tenían, no teníamos la peste bubónica y que después resulta que ellos fueron los transmisores, ¿no? Pero se le culpó a la población indígena, se quemó sus casas, se les confiscó sus cuyes, ¿no? Y se culpó que ellos eran los portadores, cuando realmente era porque no hubo un sistema ni de prevención ni un sistema de salud pública constituido. Para esto contarte también que justo por este, en 1908, se crea la primera subdirección de sanidad, tanto en Riobamba como en Quito. ¿Pero por qué? Porque tuvo que llegar la peste bubónica, si no, no había, ¿no? Estamos hablando que el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador se crea en 1960, cuando es el último país de Latinoamérica en tener este ministerio, ¿no? Antes estuvo en otros ministerios, hasta entonces en infraestructura incluso, ¿no? Entonces, realmente es un caso bastante grave, que claro, que lleva décadas, ¿no?, de transformación, de realmente de crear instituciones. Esas podrían ser entonces las lecciones que dejó la pandemia, la institucionalidad de, o sea, que el Estado asuma como una de sus competencias la salud pública. Exacto, totalmente. Una de las cosas es que se vería obligado asumir este tipo de cosas. También se vio obligado a dar fondos a otras localidades que antes no las daban. Por ejemplo, a la UCI. A la UCI era una de las proveedoras de fondos gracias al ferrocarril, y sin embargo esos fondos no regresaban, ¿no? Pero y también seguimos viendo cuestiones centralistas en esa época, ¿no? Pero solo la emergencia hacía que se active la devolución de dineros a ciertas zonas. Entonces, sí, tenemos una lección es que se tuvo que crear la institucionalidad en salud pública, se tuvo que realizar comités, tanto ciudadanos también, para construir, por ejemplo, en Alausí, la gente se organizó para hacer un lazareto, ¿sí? Se tuvo que poner inversión pública y privada también para la construcción de un cementerio. Entonces, tenemos algunas acciones, ¿no? También una cosa, la cuestión de la culpabilidad, o sea, tanto en 1908 como actualmente echamos la culpa a que una localidad es la que está más infectada que otra. Lo mismo sucedió años atrás, o sea. En este caso, hay una pandemia que azota Guayaquil a inicios del siglo XX y hay otra que azota Guayaquil a inicios del siglo XXI. Hay un siglo de diferencia con unos mismos, podríamos decir, con unos hechos similares y consecuencias similares. ¿Qué nos dice esto? Mira, que justamente a veces no ponemos el foco donde está lo importante, ¿no? Que también las soluciones muchas veces son inmediatistas. Por ejemplo, como solución para la peste bubónica en Alausí, se quemaron chozas, se confiscaron los cuyes, ¿no? Esa fue la solución, no realmente dar un sistema y normas de sanidad o, más familiarizadas con la población, ¿no? En el caso de Guayaquil, por ejemplo, ¿qué se hace para evitar la malaria, el dengue, etcétera? Que también eran justos, o sea, igual que ahora, ¿no? Mientras estaba la peste bubónica, la fiebre amarilla, igual estaban la malaria y el dengue. ¿Qué se empieza a hacer? Se entuba el agua y como se empieza a embotellar, ¿no? Se empieza a embotellar el agua en vez de ser una campaña, como es un tratamiento realmente a tiempo del río Guayas, ¿no? Entonces, vemos soluciones que también favorecen al poder. Por ejemplo, la confiscación de cuyes servía para que las autoridades se las coman. Y eso, hay documentación de eso. En Guayaquil, en cambio, el embotellamiento de agua hizo que las élites se lleven ese embotellamiento de agua. Este escenario no nos permite observar un divorcio que existiría entre lo que corresponde al lado técnico de la salud, del lado científico, frente al lado social, donde están los investigadores, los sociólogos, los historiadores, y de otra parte también las autoridades públicas, que son las que tienen la capacidad de decisión y también manejan el poder en cada una de las localidades. Totalmente. Sabes que sí, esa es una cosa súper, súper importante, y creo que a nivel en general de uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, ¿no? Es que recién fuimos declarado un país plurinacional, pluricultural, y estamos como que recién tratando de reconocernos así. Pero todavía seguimos sin estar en la práctica, sin entender otro tipo de conocimientos, sin valorar ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, ahora, y como es, vemos que la minga, el gambeo, como es que están realizando las comunidades, están apoyando un montón por ejemplo, a que la gente en las ciudades no se muera de hambre. Pasó aquí en Riobamba, la gente de la zona rural vino a dar comida a la gente de la ciudad, cosas así, y vamos viendo que también, por ejemplo, no investigamos sobre la medicina tradicional, los cuidados tradicionales, que también ayudan un montón a una buena salubridad, más cercana, sin tantos químicos, ¿no? En el oriente tenemos una cantidad de plantas para el análisis científicos y para la elaboración de medicinas que van a parar a Europa, pero no a la investigación propia, porque no se cree en ella. o sea, somos un país tan diverso que podríamos más vale ser una potencia en cuanto a ese estudio y esas técnicas ancestrales. Como tú decías también, la cuestión del divorcio, imagínate que hubo un médico en a la UCI al cual se lo mandó a las comunidades rurales para que vaya a atender a los pacientes, pero no se le dio plata, o sea, no se le dio insumos médicos, y él en 1920 renuncia de la frustración, y es algo que también está pasando actualmente, ¿no? Pues, también no se quiere entender cuál es el drama social, cuáles son las dinámicas de la población, las necesidades reales del territorio, ¿no? Solamente se manda como una campaña, como una apariencia. Entonces vamos viendo cuestiones que siguen hasta ahora, que por ejemplo también lo que tú mencionabas, ese divorcio entre la ciencia, entre la práctica, las ciencias sociales también, que como te decía al inicio de esta entrevista, ahora tenemos que apuntar a la transdisciplinaridad. No podemos hacer investigaciones si no estamos comparando con otros ámbitos que seamos aplicables. Yo quiero que después haya investigaciones de patrimonio aplicadas a una buena movilidad, que haya investigaciones de justamente la medicina tradicional aplicada para la gente y sus cuidados, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer esa unión que también justamente después crea un factor económico también importante, porque se lo ve como que simplemente es un estorbo. ¿Pero por qué? Porque no se lo ve a largo plazo. Esa es una de las cosas importantes. ¿Y por qué nosotros como historiadores ahora apelamos mucho al entendimiento de la historia en un largo proceso? Y a planteamientos de soluciones también, así, en proyectos a largo plazo, que vayan teniendo un paso a paso, una construcción social, no solo hay soluciones inmediatistas. Finalmente, para ser parte de esta videoconferencia, ¿cómo hace el público para unirse a esta plataforma Zoom? Listo. Les comentamos que en las redes sociales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el día jueves se dará el link, sí, para acceder a este evento. Es de acceso libre, entonces ese día mismo estaremos dando, ¿no? Justamente para tener una mejor coordinación, también tendremos un segmento de preguntas donde será súper importante también los aportes, los intercambios y las perspectivas que vayan saliendo. Yo creo que también es importante que la ciudadanía participe, que nos pidan más cosas también, que nos haga caer en cuenta también sus realidades, que eso nos va a aportar muchísimo, ¿no? Porque, o sea, tenemos que pensar el Ecuador como un todo, no solo como casos aislados, sino justamente para superar esta pandemia también, iniciar desde lo personal hacia lo colectivo y hacia lo nacional. Perfecto, con eso nosotros cerramos y queremos agradecer a Andrea Miniguano, coordinadora de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 3, por haber participado en nuestro informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias, Darío, un gusto. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.